El gobierno revolucionario concreta en un instrumento inapelable ese anhelo nacional de justicia por el que tanto se ha luchado en nuestra patria. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. De este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. La Fuerza Armada asumió también el solemne compromiso de realizar una vasta tarea de reconstrucción nacional. Nosotros siempre fuimos conscientes de la inmensa responsabilidad que contrajimos con la patria. Este no podía ser un gobierno más en el Perú y surgió con la vocación irrenunciable de ser el gobierno de la revolución nacional. Este fue el sueño con el cual se lograron adhesiones y votos, pero nada realmente profundo se hizo. La noche cubre ya con su negro crespón. En la ciudad las calles que cruzan a gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección propicia las penumbras que esconden sus sombras, venganza y traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esta infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo él. Y que sufriendo está esta infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo él. Trémulo de emoción dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo y el alma en que se anida de incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? En duelo mortal de abolengo y pasión, en silenciosa lucha condenarme suelen a un grande dolor. Al ver que un querer, porque plebeyo es, delinque si pretende la enguantada mano de fina mujer. El corazón que ve destruido su ideal reacciona y se refleja en franca rebeldía que cambia su humilde faz. El plebeyo de ayer es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en amor. El plebeyo de ayer es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en amor. Trémulo de emoción dice así en su canción: el amor siendo humano tiene delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, y el alma en que se anida de incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, ¿por qué lo sé? Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Muchachita ingenua de los ojos negros, no eres ni siquiera las sombras de ayer. Hoy vives un mundo de desilusiones, envuelta en la niebla de tu atardecer. Me parece verte con tu traje lila, con tu sombrerito de flores extrañas, siendo el terciopelo de tus marimoñas mucho menos suave que de tus pestañas. Muñeca preciosa, que fuiste un conjunto de miel, nieve y rosa. Muñeca divina, es una cascada voz cristalina, quien deshizo el alma de tus perendengues, quien quebró tu espejo, quien rasgó tu mota. Ay, ay, en las tristezas de tus desencantos, toda una tragedia de muñeca rota. Preciosa, que fuiste un conjunto de miel, nieve y rosa. Muñeca divina, es una cascada tu voz cristalina, quien deshizo el alma de tus perendengues, quien quebró tu espejo, quien rascó tu mota. Ay, ay, en la tristeza de tus desencantos, toda una tragedia de muñeca rota. ¿Quién deshizo el alma de tus merengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rascó tu mota? Ay, ay, en la tristeza de tus desencantos, toda una tragedia de muñeca rota. Para que sufra, mira bien si hay razón para que llore. Yo que tanto te amé, me decepcionas sin haber un porqué. Hoy me abandonas, ¿más qué puedo yo hacer? Si te cansaste, que por otro querer ya me olvidaste, es la ley del amor.

mi amor. Thank you. rinconcito de arena y las olas al murmurar. Qué bonito es vivir junto al mar, en un rinconcito de arena y las olas al murmurar. Yo hablaba con la soledad, excelente mi brazo, ese cuerpo esculpirá, sentí nota que el amor de aquel país. Recordarás la tarde aquella en que unido a ti pasé, al son de un bostón vals, nada quedó de amor. No puede ser, me contestó, extranjero que en ti, vertió mi corazón lágrimas a partir. Recordarás la tarde aquella en que unido a ti pasé, al son de un bostón val, nada quedó de amor. No puede ser, me contestó extranjero que en ti, perdió mi corazón lágrimas al partir. Dominio mi ser, no olvides eterno amor, tan solo un querer. En un feliz atardecer se prolongó un bosón val y una caguayana también, que lo invito a bailar. Al estrechar entre mi brazo ese cuerpo escultural, de ti no toca el amor de aquel país. Recordarás la parte aquella en tu a ti pasé, al son de un bostón val, nada quedó de amor. No puede ser, me contestó extranjero que en ti, perdió mi corazón lágrimas al partir. Recordarás la tarde aquella en tu nido a ti pasé, al son de un bostón val, nada quedó de amor. No puede ser, me confesó, extranjero que en ti perdió mi corazón lágrimas a partir. Engreídos de esta notable y bella ciudad, nosotros somos muy conocidos por nuestra mucha diversidad. De las jaranas somos señores que hacemos flores con el cajón, y si se ofrece tirar trompadas, también tenemos disposición. ¡Vivan los hombres de gran valía! ¡Viva el dinero! ¡Viva el amor! ¡Vivan las hembras, la pulpería y el aguardiente que da valor. Pásame la huilla, la huilla, la huilla, la huilla, la huilla. Yo no te la paso, morenita, ni de rampadilla. Pásame la huilla, la huilla, la huilla, que así nació el tuca. A la muchacha del carabanduca. Pero pásame la huilla, la huilla, la huilla, la huilla, la huilla. Yo no te la paso, morenita, ni de rampadilla. Pásame la huilla, la huilla, la huilla, que así nació el tuca. A la muchacha del carabanduca. Así olvidamos los sufrimientos con los favores del rico ron. Nosotros somos la parizada más conocida de la ciudad. Somos la gente más renombrada por nuestra gracia y sagacidad. Pásame la huilla, la huilla, la huilla, la huilla, la huilla. Yo no te la paso, morenita, ni de raspadilla. Pásame la huilla, la huilla, la huilla, que así la se educa. A la muchachada del carabanduca. Pero pásame la huilla, la huilla, la huilla, la huilla, la huilla. Yo no te la paso, morenita, ni de raspadilla. La huilla, la huilla, que así la se educa. A la muchachara del carabanduca. De aquella criatura. ahora que sufre por su mal. Tal vez es mensajero de la alta melodía y el beso que me envía el ángel de mi amor. Tal vez es de mi madre la frase cariñosa que llega hasta mi choza, o al eco arrullador. Tal vez es mensajero de la alta melodía y el beso que me envía el ángel de mi amor. Tal vez es de mi madre la frase cariñosa que llega hasta mi choza, o al eco arrullador. Casi nada queda de lo que fue Lima. Quise en algún barrio junto a un callejón una champucera nostalgia dormida bajo la llorona velas del farol. A veces resuena por entre el olvido el vago remedo de un viejo pregón. Y tal vez en Acho hay algún domingo en que se estremece la sombra y el sol. Y tal vez en Acho hay algún domingo en que se estremece la sombra y el sol. Lima penitente, Lima caprichosa, balcón barricada, santuario jardín, con tu perricholi, con tu Santa Rosa, con tus montoneros, con tu Fray Martín. Y aunque hoy el progreso del metro cuadrado ha crucificado toda tradición, para mí eres siempre la Lima primera y te llevo entera en el corazón. Para mí eres siempre la Lima primera y te llevo entera en el corazón. Lima penitente, Lima caprichosa, balcón barricada, santuario jardín, con tu perricholi, con tu Santa Rosa, con tus montoneros, con tu Fray Martín. Y aunque hoy el progreso del metro cuadrado ha crucificado toda tradición, para mí eres siempre la Lima primera y te llevo entera en el corazón. Para mí eres siempre la Lima primera y te llevo entera en el corazón. Ay, de un vil señor. Si al final somos amigos,